buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana, que se abre de par en par. Hoy jueves 10 de marzo de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra nuestra compañera Liz de Ramos. En los controles, con mucho más y mucho mejor, Luigi Erloyo. ¡Mua! Los ojitos sonrientes de Alba Ciudad. Y abriendo la ventana, mucho más, mucho mejor, porque estoy con todos y todas ustedes, Enza García, con muchos besos, aplausos a papuches, a papachos, buenas vibras y todas las bendiciones y cosas buenas que existan en esta galaxia. Abrimos con Jarabe de Palo y este tema, mucho más, mucho mejor, cuando es contigo. Caramba, de verdad que este ratico, estas dos horitas que uno pasa todas las mañanas, son los que a uno le dan el ánimo y la energía para echar para adelante, ¿no? El compartir, el discutir, el conversar, el abrazarnos de esta forma a través de las ondas hercianas, ¿no? El abrazarnos, el darnos cariño, de verdad que esto en lo personal me llena de mucha energía. Mucho más, mucho mejor cuando es con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta ventana. Y tenemos varias cosas que comentarles. El día de ayer se llevaron una serie de actividades en rechazo al decreto de Obama. Hubo una en el Panteón Nacional. Bueno, de hecho, ayer cuando llegamos, esta Casa Militar había tomado la zona, tuvimos que dar un vueltón para llegar, pero realmente fue algo que no teníamos información sobre eso, ¿no? De cierta forma nos agarró de sorpresa, pero se dio este importante acto en el Panteón Nacional, en el que el presidente Nicolás Maduro dio anuncios, ¿no?, al respecto, ¿no? Uno de los anuncios que dio el presidente Nicolás Maduro es que el gobierno de Venezuela retirará al encargado de negocios en Washington. El presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles el retiro del encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos como forma de reaccionar ante la decisión de la administración de Barack Obama de renovar su decreto que señala a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual, señaló Maduro. He tomado la decisión luego de 18 meses de retirar a nuestro embajador, el licenciado Maximiliano Arbeláez, que ha venido ejerciendo el papel de encargado de negocios en Washington, y regresarlo a Caracas, anunció el jefe de Estado desde el Panteón Nacional, donde se celebró el acto como parte del Día del Antiimperialismo, a un año del lanzamiento de la denominada Orden Ejecutiva, con la cual el gobierno estadounidense ataca a Venezuela. El mandatario informó la medida: si no quieren nada con nosotros, la Venezuela bolivariana retira a su embajador en Washington, ya basta de arrogancia, de doble rasero, de prepotencia, de intriga. Este miércoles, recordemos que se cumplió un año desde que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitiera un decreto injerencista contra Venezuela, calificándola de amenaza inusual y extraordinaria y emitiendo una serie de sanciones contra el país. Para manifestar su rechazo a este decreto estadounidense, una numerosa concentración popular se agrupó en el Panteón Nacional junto al presidente Maduro, acompañado por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en una actividad que se transmitió en cadena nacional de radio y televisión. El presidente Maduro recordó que el decreto firmado por el presidente Obama ratifica el carácter intervencionista e imperial del gobierno norteamericano. El imperio de Estados Unidos ha sido, durante hace dos siglos, un imperio intervencionista, asesino de los pueblos del mundo. El presidente comentó que Venezuela tiene una diplomacia de paz bolivariana, de construcción geopolítica de una gran región de paz, nuestra región latinoamericana, caribeña, de un mundo de paz. Por ello, y ante la solidaridad y respaldo de los países del bloque regional y del mundo, en rechazo al decreto injerencista, debemos sentirnos orgullosos de ser portadores del más grande legado del libertador de América Latina. Venezuela representa los valores del derecho a la independencia, a la soberanía, a la paz, al desarrollo compartido, a la solidaridad. Nosotros representamos los valores superiores del antiimperialismo, del antihegemonismo en el mundo. Debemos sentirnos orgullosos de llevar la bandera de vanguardia de un nuevo mundo sin imperios, sin hegemones, sin dominación, sin intervencionismo, sin guerras de conquistas, sin saqueos. Y bueno, se proclamó el 9 de marzo de cada año como el Día Antiimperialista. Otra de las cosas que señaló el presidente, o dijo el presidente Nicolás Maduro, caramba, el internet está pero de verdad lento la mañana de hoy. Otra de las cosas que informó el presidente Nicolás Maduro es que se va a crear una brigada internacional para denunciar, ¿verdad? Un plan pues se activará un plan especial de denuncia internacional contra el decreto de Obama. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un plan nacional de denuncia internacional del decreto de Estados Unidos contra Venezuela, que será llevada a todos los foros e instancias internacionales para que sea derogado. Desde el Panteón Nacional, representantes de poderes públicos, ministros, gobernadores, alcaldes y estudiantes universitarios acompañaron al presidente durante el acto conmemorativo, donde recibió honores por parte de la Fuerza Armada Nacional por su vocación antiimperialista en rechazo al decreto de emergencia nacional contra Venezuela emitido por el Ejecutivo de Estados Unidos. Maduro indicó su rechazo al decreto que declara a la Sagrada República de Venezuela como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y su pueblo, y agregó: la sorpresa es que varios presidentes y presidentas nos decían que no lo creían, y luego al confirmar que Barack Obama, abusando de los poderes, declaró a la patria como una amenaza. Hace un año pensaron que nos iban a achicopalar y nos apoyaron un fenómeno de movilizaciones, de solidaridad, asociaciones ecologistas, líderes políticos de todo el continente, del mundo, y esto nos llevó a obtener desde el punto de vista político, moral y diplomático, una gran victoria de la verdad, desde que aquel lunes todos los presidentes le exigieron que revirtiera el decreto en la cumbre de Panamá. Sí, pero bueno, pero ¿qué hizo Obama? Como hace siempre, le entró por un oído y le salió por el otro, por no decir una cosa más vulgar, ¿no? El mandatario lamentó también, el presidente Maduro, este 9 de marzo, a un año de la orden ejecutiva dictada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la postura asumida por la derecha en Venezuela, que por estar sometida a los intereses imperiales, apoya el decreto que pretende golpear la soberanía y autodeterminación de la patria, y recordó que el pasado martes, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, los diputados del Bloque de la Patria presentaron una propuesta de acuerdo para rechazar el decreto injerencista renovado recientemente por el presidente Obama, pero la bancada opositora se rehusó a discutirla. Bueno, pitiyanquis ellos, ¿no? Por acción u omisión, la Asamblea Nacional, con mayoría de caburguesa, ha respaldado el decreto que amenaza a Venezuela. Son posiciones antipatria, muy hondas. Los voceros de la derecha han consolidado unos antivalores con su propia tierra, contra su propia gente. Algunos dirían que por mezquindad e inconsistencia, pero también hay que decir que muchos de esos dirigentes son sencillamente títeres a sueldo del imperio de Estados Unidos, subrayó el jefe de Estado. También, fíjense, lo de este decreto, mientras esta computadora se agarra golpes, ¿no? Sobre este decreto tengo lo que yo les había comentado, que me enviaron por WhatsApp un análisis, ¿no?, de lo que es este nuevo decreto de Obama. Entonces, déjenme buscarlo por acá. Déjenme buscarlo por acá mientras... Ok, aquí está. Aquí se los tengo. Ok, fíjense ustedes, ¿no? Orden de Obama contra Venezuela prohíbe donaciones de alimentos, ropa y medicinas. La orden ejecutiva dictada por el presidente estadounidense Barack Obama, que declara a Venezuela una amenaza a su seguridad, podría afectar a cualquier ciudadano, nacional o no, que haya trabajado o sido proveedor del Estado venezolano, y prohíbe incluso donaciones de alimentos, ropa y medicinas para aliviar el sufrimiento humano a quienes sean objeto de sanciones. Una revisión detallada de la norma de 13 puntos dictada al pasado lunes permite precisar que se trata de una normativa distinta a las sanciones aprobadas en diciembre pasado, ya supera claramente sus alcances. Estos son los aspectos más resaltantes y de mayor impacto identificados en esta primera revisión. Primero, el decreto ejecutivo tiene como objeto declarar la emergencia nacional para enfrentar la situación de Venezuela. Es una figura nueva y distinta a la Ley de Defensa de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela de 2014, y sus alcances son superiores. El bloqueo a los bienes o intereses en propiedades de personas enumeradas en el anexo es solo una parte de las medidas de emergencia. Segundo, el decreto se sustenta en tres leyes especiales, incluyendo la Ley de Defensa de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela en diciembre de 2014, pero es mucho más que la aplicación de esa ley. Las otras son la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia y siguientes, y la Ley de Emergencia Nacional. El decreto está estructurado en 13 secciones. Destacan la 1 y las 2 referidas a las sanciones de bloqueo de activos y restricciones migratorias. La 3 sobre donaciones prohibidas. La 4 referida a un bloqueo hacia terceros. Señores, nos están aplicando un bloqueo tipo Cuba, vamos a estar claros. La quinta, que prohíbe acciones para evadir el decreto o la conspiración para hacerlo. Y una sexta sección con definiciones. La séptima autoriza proceder con el bloqueo sin notificación previa. Y la octava, novena y décima delega en los secretarios del Tesoro y de Estado todas las potestades presidenciales para hacer eficaces las medidas y garantizar que se mantengan. Asimismo, los autoriza a su vez a delegar en otros funcionarios las atribuciones otorgadas. Cuarto, los bienes o intereses en propiedades afectados no son solo los que el sancionado tenga en el momento en los Estados Unidos, sino que afectan a los que de ahora en adelante ingresen a los Estados Unidos o que están o en el futuro entren en posesión o control de cualquier persona de los Estados Unidos. Eso puede abarcar desde un paquete con efectos personales que se le envía al boom venezolano desde Estados Unidos o que por casualidad termine en territorio estadounidense, hasta la posibilidad de que algún banco donde haya cuenta de personas sancionadas se convierta en propiedad de compañías o inversionistas de esa nación o simplemente residenciados allá. Quinto, las personas afectadas son por una parte las incluidas en el anexo, pero también cualquier persona que, según el secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado, esté incursa en acciones o situaciones que prácticamente pueden involucrar a quienes hayan sido parte del aparato de gobierno, organizaciones sociales o haya sido proveedor o contratista del Estado. Sexto, una novedad que incorpora el decreto ejecutivo es que la selección de personas a ser bloqueadas comienza a ser potestad del secretario del Tesoro y aunque agrega que en consulta con el secretario de Estado, la iniciativa queda en manos del primero. Séptimo, una revisión detallada del mecanismo para que cualquier persona, según el secretario del Tesoro, sea objeto de sanciones, permite percatarse de lo que implica. Lo que pretende es involucrar a cualquier funcionario, trabajador, militante o activista e incluso organizaciones y empresas como sujetos de sanciones. El llamado inciso A segundo dice que las medidas pueden alcanzar a personas que pueden haber participado directa o indirectamente en actividades tan difíciles de precisar como acciones o políticas que socavan los procesos e instituciones democráticas, es decir, cualquier persona. No, de acuerdo, pero si nos basamos en el concepto de democracia yanqui, que es esa democracia entreguista que nos ofrece la derecha neoliberal, bueno. Eso podría significar que una ciudadana que haya impulsado un consejo comunal pudiera ser sancionada en virtud de que sectores opositores consideran que el Estado comunal es antidemocrático. También puede afectar a empresas o a quienes como contratistas y proveedores que hayan proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico o de bienes o servicios a las instituciones del Estado. Octavo, en la segunda sección se establece la prohibición del ingreso de inmigrantes sin restricciones y no inmigrantes de Estados Unidos de extranjeros que se determine que cumple con uno o más de los criterios enunciados en el inciso 1A de este decreto. Es decir, involucra a las mismas personas ya definidas por Obama, según el anexo, y a aquellas que determine lo adelante el secretario del Tesoro en consulta con el secretario de Estado. Noveno, la prohibición de donaciones de carácter humanitario está contenida en la sección 3. Esto contempla, según el documento, la realización de donaciones del tipo de artículos que se especifique en la sección 203B de la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia. Estos artículos son alimentos, ropa y medicinas destinados a ser utilizados para aliviar el sufrimiento humano, tal como indica la sección 203 de la ley, y no están incluidos entre los bienes habitualmente sancionados por la norma. Sin embargo, en forma excepcional, se puede establecer una prohibición si el presidente determina que tales donaciones menoscaban gravemente su capacidad para hacer frente a cualquier emergencia nacional. Según su decreto, Obama determinó que dichas donaciones pueden menoscabar seriamente mi capacidad para hacer frente a la emergencia nacional declarada por el presente decreto y mediante la presente prohíbo este tipo de donaciones según el texto de la orden firmada. Por lo tanto, si alguno de los sancionados complementarios con amigos o familiares en Estados Unidos no podrían recibir de regalo ni un par de zapatos ni un paquete de harina. Décimo, el decreto extiende además el bloqueo a terceras personas u organizaciones, ya que en su sección cuarta prohíbe el suministro de fondos, bienes o servicios por parte de a o en beneficio de cualquier persona cuyos bienes e intereses en propiedad estén bloqueados en virtud de este decreto. Cabe destacar que esta es otra gran diferencia con la ley de sanciones del 2014, ya que aquella declaraba expresamente que las restricciones no afectaban el comercio ni el intercambio de bienes. Onceavo o décimo primero. Las definiciones de términos según la sección sexto son fundamentales. Una persona se entiende como un individuo, entidad, y a su vez una entidad es una sociedad, asociación, fideicomisario, empresa conjunta, sociedad, grupo, subgrupo u otra organización, o sea, cualquier cosa. Mientras que el término gobierno de Venezuela se entiende como el gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, ente u organismo, incluido el Banco Central de Venezuela, y cualquier persona que posea o controle o que actúe en nombre del gobierno de Venezuela. Por lo tanto, incluye a gobiernos regionales y municipales y entes administrados por los partidos de oposición. Asimismo, el decreto se olvida del debido proceso tan reclamado por la oposición venezolana y declara que no hay necesidad de notificación previa de la lista o de la determinación formulada en la virtud de la sección primera de este decreto. Es decir, a cualquier ciudadano, venezolano o no, lo pueden sancionar sin siquiera avisarle que lo está. Y como en un estado de sitio global, el documento dice que el propósito es que estas medidas sean eficaces y así hacer frente a la emergencia nacional declarada. En consecuencia, no debería sorprender que cosas tan sencillas como hacer una compra en alguna tienda electrónica sea prohibida sin que el sancionado lo sepa. Las secciones 8,9 y 10 autoriza a los secretarios del Tesoro y de Estado a tomar las acciones, incluida la promulgación de normas y reglamentos, y de utilizar todos los poderes otorgados al presidente en las leyes especiales que sustentan la orden ejecutiva. Y como si no fuera suficiente con eso, los dos altos funcionarios que quedan facultados para delegar cualquiera de las funciones a otros funcionarios y organismos del gobierno de Estados Unidos de conformidad con la ley aplicable. Eso significa que con ese decreto se tendrá a decenas o centenares de funcionarios actuando contra Venezuela y sus ciudadanos con la misma autoridad del jefe de Estado. Y por último, debe destacarse que el hecho de ser sancionado no ofrece ninguna garantía de carácter procesal, y tajantemente la sección 12 dice que no crea ningún derecho o beneficio sustantivo procesal ejecutivo en derecho o en equidad por cualquiera de las partes contra Estados Unidos, sus departamentos, organismos o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes o cualquier otra persona. En dos platos, señores, esto es un bloqueo económico contra Venezuela. Cualquier persona, terceros, que intenten ayudar a la patria de Bolívar podría ser tranquilamente sancionado. Lo que es delicado allí es que estamos hablando que autoriza el bloqueo de productos de primera necesidad, o sea, ya sea por donaciones o por comercio, que puedan aliviar el sufrimiento humano. Nos han bloqueado, señores, nos están bloqueando como bloquearon a Cuba hace 50 años. Pero bueno, aquí estamos todos rodilla en tierra, y quien niegue que esto es una guerra económica, que lo que busca es derrocar al gobierno, está bien equivocado. Y vemos cómo andan todos, pero como caimán en boca de caño, están las actividades desestabilizadoras por todos lados. Esta mañana veía a Ismael García, que de verdad que lo que daba era grima, el tipo diciendo en la entrevista del noticiero Venevisión: no, aquí hay que salir de Maduro ya, el pueblo no lo quiere, y hay tres vías: el referéndum revocatorio, la enmienda constitucional o pedirle la renuncia. ¿Cómo pedirle la renuncia? ¿Acaso pedirle la renuncia como lo hicieron con el presidente Chávez en abril de 2002, que salió una marcha multitudinaria a pedirle la renuncia al presidente, mataron a Venezuela y a venezolanas y nos dieron un golpe de Estado? Y el hombre, aparte que decía: no, pero nosotros no vamos a perseguir chavistas, porque hay algunos chavistas con los que se puede hablar, se puede negociar, ¿sí? Quizás sean los saltatalanquera, ¿verdad, Ismael? Y me recordaba lo que pasó ayer Diosdado Cabello, lo que pude ver. Oye, vale, es que de verdad, no sé qué me pasa a mí los miércoles en la noche, que me entró un ataque de sueño, que me duermo los mazazos. Pero lo que pude ver entre brumas eran unas declaraciones de Chuo Torrealba, donde el tipo decía: y los que se quieran hundir, que algo así como que nos decían los chavistas, salten la talanquera, y quien quiera hundirse con Maduro va a recibir todo el peso de nuestra venganza. Una cosa terrible, señores. Estos no van a tomar el poder y van a andar lanzando flores ni rosas. No. Es que van a por todos nosotros. A todo lo que huela a chavista le van a ir, pero bien sabroso. Uno dice: bueno, pero yo siempre apoyo al gobierno, pero si viene la oposición, bueno, yo nunca me he metido así en política, ni estoy en consejos comunales, ni he trabajado en medios alternativos. ¿Saben qué era lo que fue? ¿Saben qué fue lo que hicieron los franquistas cuando ganaron la Guerra Civil Española? Le bloqueaban la oportunidad de trabajo a todas aquellas personas que fueron y estuvieron identificadas con los rojos. Es decir, no irán a tu casa, no te metiste en política, no irán a tu casa, no te meterán preso, no te fabricarán cosas, pero sencillamente estarás metido en una base de datos. Recordemos la lista Súmate, por ejemplo, que la derecha le volteó y le cambió el nombre y la llamó lista Tascón, pero eso está ahí. Buscaré la lista Súmate. ¡Ay! Este no firmó en contra de Chávez, este chavista. No tiene trabajo. Así es. Ahí veíamos, ¿no? Entonces estaba Ismael García haciendo prácticamente llamados a golpe. Veíamos a la periodista de Venevisión. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! La mujer estaba, pero que se orinaba de la risa. Estaba fascinada entrevistando a Ismael García. Y cuando venía para acá, me encuentro que había un zaperoco, había una manifestación en la puerta del Ministerio de Educación. Ahí se está utilizando la discusión del contrato colectivo con fines desestabilizadores. Y era impresionante escuchar a la DECA que estaba hablando allí con el megáfono, porque es que era DECA, es que me corto una si no era DECA. Y ella decía, nuestra guerra es contra el gobierno, nuestra guerra es contra el gobierno, que nos está bloqueando los recursos, porque la Asamblea ha liberado recursos y recursos y el gobierno lo bloquea. Fíjense ustedes cómo voltean la tortilla, porque es al revés. El gobierno es el que ha estado pidiendo créditos adicionales y la asamblea ha dicho que no. ¿Ustedes creen que si esa asamblea de la Mesa de la Unidad fuera tan buena, no publicaría con bombos y platillos que ellos han liberado los recursos o que ellos han aprobado los créditos adicionales y que es el gobierno el que los tiene represados? Pero ellos están calladitos. Entonces, haciendo llamados golpistas, estos sindicatos adecos del Ministerio de Educación, en la puerta del Ministerio de Educación diciendo abiertamente, nuestra guerra es en contra de este gobierno. Es que han perdido el pudor, han perdido el guardar las apariencias. Señores, insistimos, quien dude que esto es una guerra económica con fines desestabilizadores, vive en Narnia. Las cartas están echadas. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a hablar también en el programa sobre las nuevas medidas cambiarias. Pero bueno, ya esta primera media hora se nos fue. Y bueno, vale, esta broma está pero totalmente colgada el internet aquí en esta computadora, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hacer una pausa y a pesar de ellos, a pesar de los sindicatos adecos que están desestabilizando aquí en el Ministerio de Educación, a pesar de tener que tragar grueso escuchando los llamados a derrocar o sacar al gobierno antes del periodo constitucional de un Ismael García, a pesar del decreto de Obama, que es prácticamente un bloqueo, o que impulsa prácticamente un bloqueo económico, nosotros salimos a la calle con nuestro mejor ánimo y nuestra mejor disposición para echar pa'lante. Y no dejemos, y esto se lo decimos a quienes nos quieren amargar el día, esto con la DECA que andaba con el megáfono en el Ministerio de Educación y tanta gente que anda con ese carón y de mal humor. Señores, con nosotros no van a poder, así que dejen la mala leche, como lo dice Moneda Dura. Las 4 de la tarde, la guagua que no llega, la gente que no para de hablar y que se desespera, gotas de sudor que caen por mis ojeras, te cuento de otro día normal, normal. Las 6:45, me subo apretado, revuelto por el mal olor que trae el tipo de al lado, la gente que te empuja todo el tiempo, gente sin pena, otros que taladran fuerte en las orejas. Somos una masa de grasa y acero, somos como vacas que se apuran hasta el matadero, somos las hormigas que van al agujero, somos una brasa de fuego. Y todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala. Gente que no habla, solo que te ladra. Gente que escupe las palabras. Si yo no te hago daño, es pa' que te despeches. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toques las narices. ¿Cuál es tu mala leche? Opera. La grasa en el cerebro no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Oye, no es para tanto, tus gritos ya me vienen estresando. Pero dime, dime, dime, dime. ¿Cuál es tu mala leche?

progresiva, considerando los impactos sociales. Esta tasa de cambio busca proteger a la familia venezolana y a los sectores productivos, especialmente alimentos y farmacias, que están contemplados dentro del Plan 50, explicó Pérez Abad. En lo que corresponde al DICOM, indicó que regirá para todas las transacciones no incluidas bajo el tipo de cambio protegido y fluctuará según la dinámica económica del país. Desde la sede del Banco Central de Venezuela, Pérez Abad aclaró que las personas que hayan solicitado divisas para consumos en el exterior con tarjetas de crédito y a la fecha ya estén con el estatus de aprobadas, se regirán por la anterior tasa, 13.50 bolívares por dólar. Añadió que las nuevas solicitudes se liquidarán al tipo de cambio flotante DICOM con la última tasa vigente, que es de 206.92 hasta el 8 de marzo del 2016. Destacó que con esta medida se rompe con el anterior modelo de control de cambio que tuvo su momento histórico. Sin el control de cambio habrían vaciado las reservas internacionales y el país no hubiese construido la robustez financiera que hoy tenemos, añadió. Pérez Abad estuvo acompañado de los ministros para el petróleo y minería, Eulogio del Pino, Banca y Finanzas, Rodolfo Medina, presidente encargado del Banco Central de Venezuela, José Can, Comercio Exterior, Jesús Faría, y Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Reiteró que el país, aunque atraviesa una coyuntura económica, tiene solvencias en activos como las reservas internacionales, entre otras, con lo que tienen capacidades para surgir. El problema está en el flujo de caja. Estamos en el mejor momento para la transformación de la economía del país. Es la mejor oportunidad que tienen los empresarios nacionales para invertir y desarrollar capacidades en Venezuela, porque tenemos un desplazamiento natural de importaciones. Hay una expansión del mercado interno que solo puede ser abastecido por los mercados nacionales, aseguró. Además, destacó que las medidas anunciadas buscan proteger los programas sociales, es decir, el componente humano prevalece en las decisiones. El nuevo esquema cambiario, catalogado por Pérez Abad como sistema de captación de inversión en la administración de divisas, será el convenio número 35 y se publicará hoy en Gaceta Oficial. También Pérez Abad llamó a las empresas privadas a respaldar el nuevo esquema cambiario para incrementar las capacidades productivas y proteger a los sectores más humildes de la población. Pedimos el respaldo, sobre todo del sector productivo venezolano, de las empresas de capital privado. Tenemos un tipo de cambio dual que está dirigido al desarrollo de las capacidades productivas y a la protección social de los sectores más vulnerables de nuestro país. Precisó que ante el problema económico que afronta la nación, la obligación es crear un nuevo modelo productivo en el que la industria, la agricultura urbana y el resto de los 14 motores de la agenda económica promuevan la estabilidad financiera y el bienestar social. Este es el nuevo sistema de cambio, no es un engranaje suelto en la política económica venezolana, sino es un componente de un plan económico articulado en diferentes frentes. La agenda económica bolivariana es una respuesta a la emergencia económica, pero además es una línea fundamental para la construcción del futuro, resaltó el funcionario. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo te ha ido? Hola, Enza García, buenos días para ti, a Luiller Loyo, usuarias y usuarios. Fernando La Presta les saluda, muy buenos días para todos. Empecemos por saludar a los médicos, mi reina. Ajá. Sí, señor. Hoy es el Día del Médico en Venezuela, en honor al sabio Vargas, que tal día como hoy cumpliría un año más de vida. En honor a él, hay un estado que lleva su nombre y varios hospitales. Y aparte, fue el primer presidente de Venezuela, ¿no? El primer civil venezolano, pues. Hay una famosísima frase de él con un militar de apellido Carujo, que estuvo implicado en el atentado del año 28 contra Simón Bolívar. Este señor, cuando él le hizo un atentado a Vargas, lo tumbaron y Vargas lo restituyó Páez. Eso fue en el año 1835. Y el famoso comentario es más o menos el siguiente. Este señor le dijo a Vargas: el mundo es de los valientes. A lo cual Vargas le dijo: no, mi señor, el mundo es de los justos. Por supuesto, el justo es el honesto, el justo es el inteligente. Ese era el sabio Vargas. Posteriormente renunció a la presidencia y se dedicó a lo que era el médico. También el día de hoy fallece el descubridor, desarrollista y creador de lo que fue la penicilina, lo que es la penicilina y lo que será la penicilina, Alexander Fleming. También en el día de hoy es el fallecimiento de Luis Germán Rocio, quien muere en el año 1821 en la ciudad de Cúcuta, hombre nacido también en Caracas. Este es, Germán Rocio fue vicepresidente del país, también aparece como colaborador en lo que fue la carta independentista del año 1811 y tuvo una gran cantidad de actuaciones también Germán Rocio en la vida política venezolana. Por otro lado, vamos a citar algo sobre lo que usted está hablando allí, porque uh-huh. mucha gente amaneció hoy diciendo que hay una mega devaluación. Ay, por favor, se hablan pendejadas. Ya la mega devaluación de facto la hemos tenido con Dollar Today todos estos años. Es que eso iba a decir. O sea, no se quejan del precio del dólar today, pero llegan y ajustan el precio del dólar oficial. Entonces, ¡ay, qué horror! Ay, bueno, es que de verdad. Si ellos, paciencia, si ellos alcanzaran lo que nosotros no queremos y que no van a alcanzar, ¿verdad? Que es llegar el mandato, ellos sí van a hacer una mega devaluación. Ajá, exactamente. Ellos sí van a hacer una mega devaluación. Exactamente. Porque lo que ahorita se ha hecho es ajustar. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que tenían o quieren o pueden hacer un viajecito no tienen la mantequilla de cambiar a 10 y venir a vender 800. Eso es parte de ello. Mucha gente, y yo estoy de acuerdo, de que los becarios de ahora en adelante o las personas que estudian en el exterior sean aquellas profesiones que sean útiles a Venezuela. Y voy a decir esto porque me estoy dando un zapatazo yo mismo. Aunque en mi casa no lo hay, ¿qué haces tú con ir a estudiar peluquería, manicure, cocina, no sé qué cuestión, una cantidad de cuestiones que podemos estudiar, o sea, hacerlas aquí, otras cuestiones? La nación no es que no necesite más abogados, no es que no necesite más ingenieros, pero hay una cantidad de posgrados que sí se necesitan y que el país los requiere. Eso es lo que nosotros necesitamos, que salgan al exterior. No una cantidad de vagabundos que van a estudiar inglés, que no estudian ningún inglés. Entonces eso hay que por lo menos ajustarlo, revisarlo y darle a quien verdad se lo merece. Por otro lado, la cuestión que se habló en estos días a través de lo que es Mercal, Pedeval, lo que es el Bicentenario, todas estas cuestiones que pasan a manos del Instituto Nacional de la Mujer, ¿sí o no? No, la Unión Nacional de Mujeres, es diferente. Unión Nacional de Mujeres. Yo hago este tipo de especulación y lo hago con un poquito de, digamos, vamos a ponerle un interrogante. Si los consejos comunales no han logrado dominar lo que son los mercados a cielo abierto, ojo pelado con lo que estoy diciendo, vamos a poner la mayor colaboración, porque ya no es el cielo abierto, es la comida de la gran cantidad de productos que podemos expender allí, más que todos los productos subsidiados, que mucha gente dice que no sirve, que mucha gente dice que no los consigue, pero todo el mundo hace la cola, sí, y los señor. Primeros que están allí son los primeros que demonizan esa parte. Los primeros que demonizan son los que dicen que es una miseria la beca, que es una miseria la pensión, que no sirven lo de las casas, que la misión salud no sirve, que la misión educacional no sirve, que las becas, que las universidades, que las escuelas, que no dan comida. Ellos son los primeros que están demonizados, pero son los primeros que están en la cola. Entonces, señoras, ustedes están dando una responsabilidad, y esa responsabilidad es grande. Mi apoyo por este medio y por donde yo hablo lo tendrán. Siempre positivo, porque no se puede decir otra cosa. Hay que ser positivo. ¿Es útil el negativismo? No, para nada. Para nada. Entonces pensémoslo de esa manera, pues. No es útil, no negativo. Útil y creador es el positivismo. Hasta mañana, mi reina. Hasta mañana. Un beso grande, Fernando. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Alexander? Hola, Alexander. ¿Cómo te ha ido? Vale, trabajandito como siempre. Qué bueno, me alegro. Te voy a agarrar 10 segundos. Señor Fernando, muy buenos días. Siempre me encanta escucharlo. De verdad que cada día uno aprende un poquito más con usted. Como lo dije estos días la señora Enza, me gustaría verlo hablando en la Asamblea Nacional. Que le pusieran a dar un parte de lo que realmente usted piensa que debería de hacerse en el país o lo que no debería de hacerse. Porque de verdad, usted cada vez que habla, lo que da es una cátedra y lo felicito. De verdad, es una de las cosas que yo más disfruto, aparte de mi amiga Elsa García, escucharlo a usted. Y de verdad le agradezco siempre las efemérides, todas las informaciones que da, porque de verdad es muy importante que la historia se mantenga, porque mi abuelo lo decía, señor Fernando, el que conoce su, el que está en el presente y conoce su pasado, se va a ir muy bien hacia el futuro. Pero el que está en el presente y no conoce su pasado, siempre estará en incertidumbre. Eso no es, y no lo digo por la gente de los amigos de Jabú, que ellos solamente saben de cuando ellos nacieron para acá. Que lamentablemente eso pasa mucho en nuestras universidades nacionales. Y en cuanto al presupuesto, es un temita del presupuesto que me dio mucha risa esta mañana. No sé si ustedes me escucharon a la señora de la UCB. No, no, ¿con qué salió la mujercita ahora? No, no, que ella dice que el dinero no es suficiente. Pero yo pregunto algo y yo quisiera saberlo, ¿no? O sea, como venezolano. Mira, si la UNEF, yo soy graduado en la UNEFA. Yo me gradué en el 2010. Yo viejo estudié en la UNEFA. Y te digo algo. La UNEFA tiene 4 o 5 veces más alumnos que la UCB. Sí, señor. ¿Y el presupuesto de la UNEFA es mucho menor? No, el presupuesto de la UNEFA es 40% de la Universidad Central. Exacto. Entonces resulta que nosotros vimos una vez un estudio y parece que un hueso del dinero, que no lo dice la señora de la UCB, no me gusta ni siquiera decir el nombre porque no se lo merece, se va a lo que ellos llaman la parte investigativa. La parte de investigación. Y no la, y tiene tiempo sin desarrollar, eso está parado. Hace años que la universidad no publica. No, no, pero lo más cómico es que sigue llevándole el dinero. Entonces, yo pregunto exactamente, ustedes desarrollaron un mejor fertilizante, desarrollaron una mejor vacuna para algo, desarrollaron algún producto que pueda servir para mejorar el plástico, para mejorar tal cosa. Nada. Pero el presupuesto sigue igual. O sea, yo tuve el clase de presupuesto, que por cierto es privado. Esto fue una persona que está en la administración de la universidad que nos hizo esa vuelta. Uh-huh. Pero no, es increíble que ellos tienen una especie de cajita negra. Bueno, con ver los carros con que ellos gastan, me imagino que por ahí va la caja negra. Uh-huh. Entonces, de verdad, yo digo algo, las universidades se dan autónomas. Y yo siempre he mantenido este cuento. La universidad puede ser autónoma, pero el dinero es de todos los venezolanos. Exactamente. ¿Ves? Y hago un comentario sobre esto al ministro de Educación. Ministro, aquí estamos hablando mucho de referendos revocatorios, referendo para acá. ¿Aló? ¿Aló? Ay, caramba, se cortó la llamada. Qué mal, qué mal, qué mal. Pero sí, Alexander, mira, lo que pasa con la Universidad Central de Venezuela y de toda la vida. De toda la vida a la Universidad Central de Venezuela le han entrado recursos y se han desaparecido. Hace muchos años que porque cuando uno estudia la Universidad Central de Venezuela, las tesis de grado, que son las tesis de pregrado, bueno, y tesis de grado en general, que salen aprobado sobresaliente mención publicación, que es 20, cuando se habla de mención publicación, es que la universidad está en la obligación de publicarlas. Hace años, hace décadas, que la Universidad Central de Venezuela no publica las tesis destacadas de esa casa de estudio. Sin ir más lejos, mis dos tesis de grado, tanto la de la Escuela de Artes como la de Comunicación, fueron mención publicación. Y la de la Escuela de Artes la publicó una fundación privada porque ganó un concurso. Porque si es por la universidad, eso no se publica. Y eso ocurre con los trabajos de ascenso de los profesores, con las tesis de maestría, con las tesis de doctorado. Tesis, mención, publicación, deben publicarse por la imprenta universitaria que está parada. Profesoras, amigas mías de la universidad, dicen que bueno, que se meten allí y van a encontrar de todo. Tenemos cómo, o sea, de dónde saca, se quejan del presupuesto, pero de dónde saca la Universidad Central de Venezuela para ser accionista de una universidad en Panamá. Las universidades autónomas no son estados dentro del estado. Cuando se habla de autonomía, eso tiene que ver con la libertad de cátedra, cosa con lo que en lo personal estoy de acuerdo. Uno debe tener contacto con todas las líneas del pensamiento, coincidas con ellas o no. Es más, hay que conocerlas para tener convicciones firmes y tener una visión de un todo bien sólida. Pero esa autonomía no tiene nada que ver con los recursos. Porque si quieres ser autónomo, entonces autogestiónate. Pero no, que el Estado me piche real, que el Estado me piche real, que el Estado me piche real, pero yo soy autónomo, así que a mí no me audites. Es más, hay algo que no dice la rectora de la Universidad Central de Venezuela, es que hicieron un referéndum en esa casa de estudios y ya los profesores, personal administrativo, es más, es que hasta los mismos profesores opositores están hartos de esta señora y están hartos del latrocinio que esta señora y su combo han tenido dentro de la universidad. Ojo, no quiere decir que los rectores anteriores no se hayan también birlado unos cuantos recursos. Qué triste que la universidad más antigua de Venezuela, lo que nació como la Universidad de Caracas, la casa que vence las sombras, en lo personal la adoro, mi alma mater como el alma mater de algunos compañeros míos de aquí de Alba Ciudad, qué triste verlas ya, verla como a lo largo de los años y en especial en estos últimos tiempos ha sido cubierta por la más oscura de las noches. Pero como nada es eterno, tarde o temprano, las sombras serán disipadas. Las sombras serán disipadas de la Universidad Central de Venezuela. Son las 10:55 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, terminando de hablar sobre el cambio, sobre lo de los tipos de cambio, el vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Abad, hizo hincapié en el caso de los venezolanos que cursan estudios en el exterior. Informó que el gobierno garantizará el acceso a divisas a tasa protegida para fortalecer el apoyo que durante los últimos años ha ofrecido el Estado a la formación del talento criollo. Los estudiantes que están en el exterior tienen garantizadas sus divisas protegidas. Esa es una instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro. Estén tranquilos porque no van a entrar a una tasa de cambio flotante. De igual forma, recordó que la revolución bolivariana ha hecho una inversión grande en la formación de venezolanos y eso se refleja en los más de 10 millones de personas que han sido incluidas en el sistema educativo en todos sus niveles. También indicó que para los nuevos estudiantes que deseen cursar estudios en el exterior, se creará un plan a fin de orientar las becas. Es decir, bueno, señor, si usted lo que va a estudiar, lo que va a hacer es un curso de sushi para hacer sushi en Japón, mira, lo sentimos mucho. Lo que tenemos que hacer es desarrollar la creatividad, desarrollar tecnologías. Pero como decía nuestro usuario, ya está bueno de andar mandando a la gente a estudiar sushi. Los que andan chillando, ¡ay, qué ahora que si me quiero ir a los Miami! Bueno, lo compras a precio libre. Vamos a ver si con esto se acaba ya la vagabundería de la raspadera de cupo. Esperemos que así sea. 10:56 minutos, vamos a ir a la pausa con Pedro Blanco Cacallara. Que nadie se equivoque. Afro Mac. Es Cacallara quien nadie para. Desde el norte del sur. Y del sur para el norte te la prepara. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Los gringos como plaga por toda la esférica. Ahora quieren que Colombia sea el Israel de América. La situación es tensa, histérica y polémica. Aún así no podrán con Latinoamérica. Sí, vamos de frente generando alianzas con hermanos países de quien somos esperanza. Aquí nadie se cansa, el bravo pueblo avanza. Es nuestro momento, vamos en punta de lanza. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Bájate del trono, Mr. Presidente, que eres la vergüenza de los afrodescendientes. Aquí estamos nosotros organizando a la gente, un pueblo convertido en todo un continente. Y salgan, salgan, salgan de sus casas, pero con militancia, únanse a la masa. Vamos compañeros, compañeras, ¿qué les pasa? Y es por nuestros hijos, nuestra sangre, nuestra raza. El compromiso se basa en llegar al barrio. Esta lucha no descansa, un día del calendario. Y en estos momentos, como revolucionarios, todos son indispensables, todos somos

11:09. Ay, ¿ya? ¿Me oigo? Ok, 11:09 de la mañana y regresamos a la ventana con este bonito y sabroso tema de Celso Piña y Natalia Lafourcade, Mira, Mira. Y bueno, estoy aquí, esta computadora ha tomado vida propia, estoy intentando abrir el Twitter, ajá. Bueno, ya va, me abrió desde la plaza, pero no me quiere abrir el Twitter, vale, qué broma. Bueno, vayamos, aquí está Luis Arloyo, está tratando de establecer un contacto telefónico bien importante, bien interesante, esperemos poderlo concretar. Mientras tanto, pues sigue abierto el tema, el tema de los hechos irregulares ocurridos en Tumeremo. El Ministerio Público ha entrevistado a 21 familiares y testigos de presuntos desaparecidos en Tumeremo. El director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zahir Mundaray, afirmó que se han realizado un total de 21 entrevistas a familiares y testigos de las personas presuntamente desaparecidas el pasado 4 de marzo en Tumeremo, municipios y fuentes del Estado Bolívar. Les garantizamos a esas personas que sus nombres y apellidos están resguardados y no figuran en el expediente, está allí, perfecto, en el expediente, en virtud de las medidas de protección que tienen por solicitud de institución garante de la legalidad. Explicó en un contacto telefónico desde la mencionada población para el programa En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido este jueves 10 de marzo por Radio Nacional de Venezuela. Luis, ¿puedes bajar un poquitico la cortina, por favor? Gracias, cariño. Bueno, les estábamos hablando la media hora anterior sobre las nuevas medidas cambiarias asumidas por el gobierno bolivariano. Tenemos en línea al economista Tony Bosa, pues, para hablar sobre el impacto que estas nuevas medidas podrán tener en la economía nacional. Buenos días, Tony Bosa, a la ventana. Bienvenido. Buenos días, saludos a los usuarios y a las usuarias. Bueno, muy bien, un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, Tony, en principio, ¿cuáles son tus impresiones sobre las nuevas medidas cambiarias asumidas por el gobierno bolivariano? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una extensión de, especificando las medidas que ya habían sido tomadas hace un mes, porque es precisamente el sistema que ya se había anunciado hace un mes, solo que ahora están asumiendo lo que tiene que ver con los dólares para los cupos viajeros, etcétera, pero la consistencia es la misma. Le di una denominación al dólar protegido, que es el dólar de 10 bolívares por dólar, que está dedicado para el uso de consumo de medicina, alimentos e insumos que están vinculados a la producción de los mismos, y además una banda flotante. El dólar protegido se le llama ahora DIPRO, y la banda flotante ahora se llama DICOM, pero es el mismo sistema que hace un mes decretó el presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora? Bueno, que se están entrando en las especificaciones, donde todas aquellas solicitudes que ya fueron aprobadas anteriormente, para, por ejemplo, dólares de para viajes, van a ser canceladas al CICAT en la última versión, que fue de 13.50. Pero que a partir de hoy, precisamente que entra en vigencia las nuevas especificaciones de las medidas, tienen que pagarse los dólares viajeros a lo que establece la banda. El último cierre fue de 206 bolívares por dólar, y bueno, y como es una banda flotante, tiene que ver con la oferta y la demanda, y ese será el valor que debe estar regido todo aquel que quiera viajar, todo aquel que quiera adquirir dólares para viajes, de acuerdo a las cuotas que también están establecidas. Eso es lo fundamental de lo que anunció recientemente el ministro Pérez Abad. ¿Y cómo afectaría esto a aquellas empresas, aquellos comerciantes que se dedican a las importaciones? Bueno, hay que decir una cosa muy clara. En Venezuela, el que trae divisa, entre un 90 y 96% de las divisas que entran a este país la trae el Estado venezolano. El poder ejecutivo a través de las empresas del Estado, fundamentalmente la empresa petrolera. Esto no debería afectar lo que tiene que ver con los 50 rubros fundamentales, el plan 50 del que habló el presidente, donde están los alimentos, las medicinas, todos aquellos insumos que tienen que ver con la cultura, el deporte, etcétera, que garantizan el acceso a los bienes de la gran mayoría de los venezolanos. Ahora, artículos de lujo y otro tipo de cosas, bueno, se van a la banda flotante, de tal manera de que el pueblo puede estar garantizado de que va a estar protegido por la política que el Estado está implementando. El principio fundamental de la política es proteger la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano, proteger el empleo, proteger las pensiones y las grandes misiones. Y todo lo demás va al dólar de la banda flotante, que es el que ahora denominamos DICOM. Okay. Okay. Estamos conversando con el economista Tony Bosa. Sectores opositores están hablando que se ha dado una mega devaluación. ¿Es eso cierto? No, eso es absolutamente falso. Aquí hay una economía que está profundamente distorsionada, utilizando un dólar paralelo, como bien lo han explicado varios analistas, varios profesores universitarios, estableciendo de que hay una profunda distorsión. Aquí la mayoría de los comerciantes han venido facturando los productos con un dólar que no existe, que no tiene ninguna relación de estructura de costo lógica, sino que está profundamente distorsionado por una ola especulativa. El nuevo sistema de banda es un dólar muy accesible, eso lo sabe todo el mundo, y todavía sí, la mayoría de los productos van a estar en la, por lo menos los fundamentales van a estar en la banda de los 10 bolívares por dólar, de tal manera de que no debería haber ninguna afectación en términos de devaluación, como lo dice la derecha, sino todo lo contrario. Creo que hay un ajuste que tiende más bien a llevar a la baja lo que tiene que ver con la espiral especulativa y con tendencia a poder dominar esa situación. Ahora, que algunos comerciantes pretendan utilizar esto como un pretexto, de manera de que sea un elemento pretextual para seguir con la espiral especulativa, bueno, allí hay varios elementos conjuntos, por eso las medidas son unas medidas conjuntas y sistémicas. Hay un nuevo proceso que se va a instaurar en el país, que es con base al modelo ecuatoriano, que tiene que ver con la facturación digital, que nos va a permitir detectar las irregularidades en términos de estructura de costos, en términos de tasas de ganancias, en términos de precios. De tal manera que estamos hablando de que nosotros estamos en una mejor posibilidad de controlar la inflación, y todo esto que suene a especulación es un pretexto de los que están utilizando la economía como un mecanismo de guerra para acceder al poder económico, uh-huh, al poder político. Ok, conversamos con el economista Tony Bosa. Este nuevo sistema cambiario, ¿cómo puede o cómo podría desmontar o revertir lo que es el dólar paralelo? ¿Esto podrá acabar con Dólar Today, la venta de dólares en el mercado negro? Fíjate, la cuestión es así. Hay muchos sectores que han clamado por un mercado de dólares, porque le liberen el dólar, algunos incluso hasta del sector vinculado al chavismo. Están hablando de que debe sincerarse lo del dólar. Bueno, hay dos bandas, la banda protegida, donde el Estado, con los dólares del pueblo que produce la industria petrolera fundamentalmente, está en la disposición de seguir protegiendo el nivel adquisitivo. El otro es una oferta o es una invitación a todos los venezolanos que tienen dólares en el exterior, que son muchos, por cierto, algunos calculan que están por encima de los 508 mil millones de dólares. Si la burguesía venezolana, si los ricos se traen, aunque sea la décima parte de ese dinero que está en el exterior, estamos hablando de 50 mil millones de dólares, es más o menos tres veces las reservas internacionales, allí está la posibilidad de crear un mercado legal con un dólar accesible. Y eso ahora, yo diría, como dicen en el argot deportivo, la pelota está del lado ahora de la burguesía. Ahí tienen el mercado en el cual pueden invertir los recursos en divisas que ellos tienen en el exterior. No le pueden seguir pidiendo al Estado que alimente una vorágine especulativa. El Estado, los dólares que tiene, que ahora están mermados por la baja de los precios petroleros, deben orientarse solo a proteger al pueblo. El resto de los bienes y servicios que no son esenciales tienen que ir a la banda flotante, como efectivamente lo explicó el ministro Pérez Bay, como lo ha venido diciendo el presidente Nicolás Maduro. ¿En cuánto tiempo estimas, ¿no?, que pudiera irse normalizando la situación económica en el país tras las medidas asumidas por el equipo económico del gobierno nacional? Bueno, eso es muy complejo. Eso sí. Depende de la disposición que tengan todos los actores en remar, como dice el presidente, en el mismo sentido, ¿no? Si hay gente que está perforando el barco, si hay gente que está saboteando, evidentemente que va a tardar más en tener efecto el cuerpo de medidas. Si nosotros todos nos alineamos en función de superar la coyuntura, si los señores de la Asamblea Nacional, en vez de estar buscando leyes de amnesia, estuvieran pendientes cómo resolvemos el problema de la economía, que es de todos, particularmente ellos han ayudado mucho en crear esa situación, creo que la salida, la solución debe estar en los próximos meses. Solo si todos los actores juntos podemos estar trabajando para ello. Ahora, si hay unos actores que siguen saboteando la economía, que están pensando que por esa vía pueden acceder al poder político, entonces evidentemente la cuestión se pone mucho más compleja. De tal manera que no podemos hacer un ejercicio simple de proyección en el tiempo, solo si todos los venezolanos, la gran mayoría, estamos dispuestos a asumir las medidas como unas medidas correctas, como efectivamente creo que son, y que pueden ayudar sustancialmente a modificar la actual situación, que es una situación económica muy dura, eso lo sabemos, lo decimos públicamente, pero estamos seguros que podemos superar. Uh-huh. Conversamos con el economista Tony Bosa. Otro de los problemas desde el punto de vista económico que estamos viendo los venezolanos y la venezolana es la especulación. Vemos cómo la empresa privada, sobre todo las empresas productoras de alimentos, suben de una forma exorbitante los precios de los productos, y mientras esto ocurre, que es algo de facto, o sea, nos suben los precios del atún, nos suben los precios de la leche, nos suben los precios de la pasta no regulada, etcétera, etcétera, y mientras tanto la Sunde anda hablando de que todavía están estudiando la estructura de costos. ¿Qué se puede hacer para frenar esta ola especulativa? Bueno, hemos venido diciendo desde hace tiempo que una de las cosas que deben hacerse es transparentar los procesos. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo de Estado con muchas instituciones que no se ven entre ellas. Nosotros necesitamos, por ejemplo, que todas las asignaciones de dólares sean publicadas, que sepamos cuáles son las empresas que reciben dólares, cuál es la tasa a la cual reciben los dólares. Nosotros necesitamos saber cuántas empresas evaden impuestos. Aquí hay una de las evasiones más altas de Latinoamérica. Y todo el que evade impuestos está robándose un dinero que es un dinero público. Así es. Es decir, nosotros necesitamos transparentar, y ahí hay una autocrítica del Estado, el aparato del Estado debe hacer un esfuerzo profundo por poner en perspectiva todas las transacciones que se hacen con el Estado y todas las transacciones que se hacen de forma privada. Eso es posible hacerlo a través del gobierno en línea, eso se debe colocar en la internet, eso debe ser de acceso público. Hay países como El Salvador que tienen un observatorio de precios que está colocado en la web, que cualquier ciudadano puede acceder a ellos. Ahora, un país como Venezuela, que tiene mucho más recursos que El Salvador, con más razón debería tener este tipo de política, de transparentar la gestión, de generar un proceso donde la gente pueda hacer contraloría. Cualquier ciudadano se mete a internet, vea qué empresa le está afectando, vea quién está traficando con los dólares, de tal manera de que estamos hablando de que uno de los elementos fundamentales es la transparencia y la capacidad de potenciar la contraloría social. Porque el Estado solo, el aparato del Estado, del gobierno, solo no va a poder superar esta crisis. Tenemos que hacerlo con la participación mayoritaria del pueblo venezolano, de la tendencia que sea, pero que estemos trabajando en función de corregir las distorsiones profundas que sufre nuestra economía. Bueno, muchísimas gracias al economista Tony Bosa por recibir esta llamada, esta invitación del programa La Ventana. ¿Algo que quisieras añadir? Bueno, no, que yo estoy seguro que el pueblo venezolano, o por conciencia o por intuición, sabe que lo que el presidente Nicolás Maduro viene haciendo es para favorecer a las grandes mayorías. Sabe que hay una intención real, sincera, de afrontar esta situación con la mayor voluntad posible. Creo que es importante que todos nos incorporemos a esa lucha por superar la coyuntura. Estoy seguro que la vamos a superar, pero es necesario el concurso de todas las venezolanas y todos los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias, Tony. Estaremos atentos, estaremos pendientes de unos nuevos contactos. De nuevo, gracias por atendernos la mañana de hoy. Bueno, que tus palabras sean proféticas, que todos colaboremos y podamos vencer esta tormenta. Gracias a ustedes. Bueno, 11:23 minutos, ya llegó el momento, es el momento de hacer una pausa y nos vamos con una versión que hace nuestra Nancy Toro de un tema que fue popularizado por Gualberto Ibarreto. Este tema es interpretado en vivo en un homenaje que se le hizo al maestro Gualberto Ibarreto el año pasado. Escúchenlo, se trata de Presagio. Y te dedico ahora esto a ti y a todos, porque esta es una de las canciones más bellas que tú has cantado en tu vida. Mentira a todas. Venga. El ave que ayer voló, lamentando de su herida, fue una gaviota perdida. Como ha perdido es tu amor, el ave que ayer voló, pero gaviota perdida, como perdido es tu amor que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Venga, tu amor que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. El ave que ayer voló, presagiando tu partida, fue una gaviota perdida, como perdido es tu amor. El ave que ayer voló, lamentando de su herida, una gaviota perdida, como perdido es tu amor. Tu amor que fue el agüita de mi calor, todos, el azúcar de mi café. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Tu amor que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. ¡Pichón! Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Hace 27 años, Carlos Andrés Pérez aplicó el oficialmente llamado Gran Viraje, que los venezolanos llamaron el paquetazo, que hundió a nuestro país en la pobreza y provocó el Caracazo. Actualmente, el presidente Nicolás Maduro Moros activó una serie de acciones para contrarrestar la guerra económica. Hagamos una comparación de lo que fue el paquetazo neoliberal de 1989 y las acciones económicas de nuestro presidente Maduro. Paquetazo de Carlos Andrés Pérez. Liberación de precios de todos los productos de consumo, con excepción de 18 renglones de la cesta básica. Aumento de las tarifas de los servicios públicos como luz, agua y teléfono. Aumento del precio de la gasolina, aumento de las tarifas de transporte público en 30%, liberación total de las tasas de intereses, reducción del déficit fiscal a un máximo de 4%, congelación de cargos de la administración pública, aumento anual durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo. Acciones del presidente Nicolás Maduro. Se creó una Corporación Única de Servicios Alimentarios. Se reestructuró Mercal y Pedeval. Se designó un Estado Mayor para la implementación de un nuevo sistema de fijación de precios y reestructuración de la misión alimentación. Los recursos de los nuevos precios de la gasolina serán destinados al Fondo Nacional de Misiones. Aumento del salario mínimo a 20% y el cestatique en 2.5 unidades tributarias. Se implementó un nuevo sistema tributario para acabar con el fraude fiscal a través de un modelo de facturación electrónica. La revolución piensa en proteger el salario de los trabajadores y garantizar la mayor suma de felicidad para el pueblo venezolano. No desangrar el bolsillo de nuestra Venezuela, como sucedió en el pasado. Alfa Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Pasaste ayer como brisa fogal y me quedé con tu dulce mirar. Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor. Pasaste ayer como brisa fogal y me quedé con tu dulce mirar. Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor, de amor. Rosario, toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti. Te vi pasar como rumor viajero y quise hablar para decir que quiero. Rosario, eres ramo de luna que pasas queriendo florecer. Rosario, provoca mi vida besar tu boca. Te vi pasar como rumor viajero y quise hablar para decir te quiero. Rosario, eres ramo de luna que pasa queriendo florecer. Rosario, provoca mi vida besar tu boca. ¡Ay, tan bello mi niño Luigi, que estaba cantando a lo más inspirado! ¡Me encanta! 11:33 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este hermoso tema venezolano. Héctor Cabrera, Rosario, de verdad que es hermoso, de verdad que nuestra música es bella, ¿vale? Qué bonito le canta el amor, uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo, uy, qué tema tan bello. Y de verdad que magistralmente interpretado por Héctor Cabrera y no se escuchaba por aquí, pero Luigi le hacía un coro maravilloso, tan bello mi muchacho. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Recordamos que sigue abierta la participación a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Está la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y también el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y bueno, tenemos también un servicio público, el actor Carlos Márquez, el maestro Carlos Márquez, pues se encuentra hospitalizado en la clínica Luis Racetti y requiere 5 donantes de sangre de cualquier tipo. Entonces, bueno, se requieren 5 donantes de sangre de cualquier tipo para el actor Carlos Márquez, quien se encuentra recluido en la clínica Luis Racetti. Aquel que pueda ayudar, que puede colaborar con este trabajador, ¿no? Con este trabajador de los sueños, este gran actor que es Carlos Márquez, que bueno, nonagenario ya, es toda una cátedra de lo que es la actuación en el país, pues, quien pueda ir a ayudar, pues para, diríjase a la clínica Luis Racetti. Nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta y nos dice, nos preguntamos por qué nacen los hechos terroristas en San Cristóbal creando caos y la Contraloría Social y el Estado, ¿qué? Bueno, gracias a la Contraloría Social y al Estado, es que las cosas no han ido mayores, Juan. Dice él, también Juan, estos son un montón de tweets de Juan. El pueblo chavista está preparándose para el caos, pero algunos funcionarios del gobierno entorpecen la tarea de Contraloría porque se imponen los intereses neoliberales en algunos funcionarios que tienen decisiones para solventar la crisis. Corruptos. ¿Hasta cuándo nos calaremos a los corruptos rojos que dañan el legado de Chávez, operaciones Mano de Hierro, Gorgojo y OLP? Ya, Contraloría Social, Vigilancia Vecinal, vecinal, Patriotas Cooperantes, Cámaras, celulares en mano, es la lucha mediática, caos no. Dice también Juan Guirola, hoy conmemoramos el natalicio del autor de Gloria al Bravo Pueblo, Juan José Landaeta, hagamos valer su contenido. Insisto, ¿quién detiene los actos terroristas de la derecha maltrecha del país? Otra vez vamos al caos del 2014-2015, eso no va a pasar, querido Juan. Dice Mario de Jesús Pérez, ¿y ahora cómo salgo del país con estos precios del pasaje tan alto? Una reflexión para todos, por favor. Mira, en primer lugar, lo que debemos hacer, o sea, debemos convertirnos en un foco de producción, no un foco de fuga de divisas, sino de recepción de divisas. Es tiempo de invertir en el turismo nacional. Estos precios tan altos, dolarizados, ya escaparon de nuestras manos cuando el traidor de Ever García Plaza pactó con las aerolíneas para que nos clavaran los pasajes en dólares. Y esos pasajes en dólares no nos los estaban clavando a dólar protegido, no los estaban clavando a lo que es el dólar flotante, es decir, que quedan igual. La idea es que los que tengan dólares vengan a invertir a Venezuela, es decir, que venga el turismo. Y nosotros pues vamos a apoyar a la industria turística nacional y vamos a hacer turismo interno. Mi papá decía que aquí en Venezuela se puede recorrer el mundo sin tener que salir de aquí. ¿Quieres nieve? Vámonos para Mérida. Allí nos vamos al Pico al Pico Espejo. ¿Queremos desiertos? ¿Para qué no vamos a ir al Sahara? Vámonos a los médanos de Coro, que son una maravilla. ¿Queremos selva? ¿Para qué nos vamos a ir a África si ahí tenemos el Amazonas y tenemos el Estado Bolívar? ¿Queremos playa? No nos tenemos por qué ir a las Polinesias, a la Polinesia, cuando tenemos nada más y nada menos que una de las playas más hermosas, que son las playas del Caribe. ¡Ay, qué bueno que el dólar viajero, señores! Ya, tal y como están las cosas, los únicos que estaban viajando eran María Corina y todos estos ricos que te tienen cuentas en el exterior y reciben plata del exterior, y el poco de guisadores raspacupos, salvo honrosas excepciones. Aquí hay usuarios de la ventana que son hijos de inmigrantes o que vinieron acá. El caso, por ejemplo, Vladimir Huica, que él es ciudadano chileno, que llegó aquí, ¿no?, por la dictadura de Pinochet, y hasta donde yo sé, el pobre Vladimir tiene como 4 años queriendo ir a visitar a su familia en Chile y no ha podido, porque las personas honestas no hemos tenido cómo. Entonces, a mí me parece maravilloso que ya le hayan quitado dólar protegido o un dólar más económico al dólar viajero, porque, señores, hay que cerrar ya el chorro de los raspacupos, que todavía en crisis, el año pasado y este año, me he enterado de gente que se ha ido a raspar y a guisar. Ya está bueno. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, esa es Jesús, ¿cómo le ha ido? Hola, Jesús, muy bien, ¿verdad que sí? Mira, verdad que retomando lo que acabas de decir es cierto, pero también, cónchale, yo pienso que hay que atacarlo por todos los flancos. Claro. ¿Dónde está Cheverito? Ya al turismo venezolano, ha desaparecido de las pantallas. Exactamente. Ha desaparecido. Y fíjate que el año pasado yo cumplía con mi esposa 25 años y habíamos planificado irnos mi esposa, mi hijo y yo a viajar. Nosotros no compartimos esa idea, pero y no logramos, no pudimos. Es que no, o sea, ya desde hace... Chévere, mira, y no nos amenolamos, nos fuimos para Margarita, pasamos unos días en Margarita y gozamos un puñero mi esposa, mi hija y yo, y la pasamos. Pero bueno, es así, pues lamentándolo mucho lo que tú acabas de decir, el que viajaba era el que iba con una intención y que hicieron rico muchos afuera y muchos se hicieron ricos aquí adentro. Sí, señor. Y mi consigna que tengo yo en casa, mi hija y mi esposa y yo, no comprarle nada al bachaquero. Así, nada, igualito. Nada, nada, nada. Así es. Mientras que nosotros más le compremos a esos señores, ellos van a seguir vendiendo. Exacto. Para que se les pudran los huevos, para que se les caiga gorgojo a la pasta, para que les caiga el gorgojo al arroz. la harina se les... bueno, pero es no comprarle. Es la única manera de nosotros también aportar de nuestro lado, porque no podemos pedirle todo, mira, coye, que el gobierno haga, pero ¿qué aportamos nosotros como hombres, como revolucionarios? Así es. Estamos en el momento a ver verdaderamente qué aprendimos de Chávez. Este es el momento coyuntural. Aquí es donde se va a crecer la revolución. Y en... ¿aló? Ajá, te escucho, ahora que estoy fascinada tónica, escuchándote. Ajá. Mira, en la tónica, yo voy siempre a macro, yo tengo mi carnet de macro, uh-huh. Yo voy a compro mi sábado con mi esposa, mis 2 kilitos de aquello, mis 2 kilitos de otro. Pero me he percatado que el 75% que le está vendiendo macro es a los mayoristas. A los mayoristas, entre comillas, de bodega, porque tú vas a una bodega y no consigues nada. Le venden sus 4 bultos de arroz, sus 4 bultos de harina, sus 4 bultos de lo que haya, se lo venden. Y resulta que yo, por curiosidad, le pregunté a uno en una puerta, mira, pero ¿eso para qué bodega va? No, en Altímano. Oye, pero dime en cuál bodega en Altímano, para no venir a hacer la cola aquí, el mismo precio. Entonces me dijo, sí, allá en Altímano, al mismo precio. Bueno, miró para el techo, miró para los lados, miró para allá. Yo pienso que el gobierno debería meterle un poquito el ojo a macro, porque eso es increíble. Así la cantidad es. De mercancía. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ir a macro, la no. cantidad de mercancía que sacan todos los días. Y otra cosa quería acotar sobre las famosas leyes que quieren hacer estos señores, amnistía. Yo he reflexionado bien triste y vergonzoso la actitud de algunos periodistas de derecha. Uh-huh. Yo me recuerdo cuando estaban buscando al señor Bolívar, el asesino de la muchacha del Canal 4. Ajá. Los periodistas del Informador y eso, cuando ellos cerraban prácticamente con un parte. 120 sí. días y el asesino de Ariano Urteola en Berlín. Resulta que al señor lo capturaron y en lo que se determinó que el señor tenía relación con los guarimberos de derecha... Se callaron la boquita. Se lo olvidó a los periodistas. Mm. ¿Por qué no pullan ahora, la consigna ahora, castigo al asesino? Ajá. Ah, bueno, no te quito más tiempo que habrá otra gente. Y ya sabes, no comprarle nada, ni una aguja a los chaqueros, nada. Así es, Jesús, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Alexander. Ajá, Alexander, que se cortó hace rato, cuéntanos. Oye, verdad, vale, no es que era fuerte. Uh-huh. Pero ese es el tema que iba a tratar estos días, lo de macro. Uh-huh. Eso de las bodegas, eso del mercadito para las bodegas es más falso. Sí. De verdad que yo no sé por qué ahí no han puesto ni que yo prefiero ir a hacer la cola normal como cualquier ciudadano, como que me vendan por lo menos el doble de lo que consigo yo en el Bicentenario, pues. Uh-huh. Pero de verdad que lo de la bodega, yo te voy a echar cuento, porque yo vivo arriba en un quinto y yo conozco las bodegas de Timber, bueno, las bodiques, bodegas. Uh-huh. Eso es un señor que tiene un abastico que se fue a la Universidad Católica, sacó un registro de abasta, bodega, gratito, lo registró y está comprando el macro. Y resulta que él compra el macro a precio regulado y lo vende en la bodeguita 500 bolívares, el arroz, el azúcar o lo que le den. Qué degenerado, vale. Qué sinvergüenza. Okay, sin hablar de lo demás. Y es una denuncia como que la prueba que tiene que hacer la formal. Bueno, no la hago en el Zunde porque ya a esa gente le perdí la esperanza, ni siquiera lo voy a mencionar. Yo ya he dicho, yo discúlpame que yo sea tan tajante, pero yo el Zunde ni agua. Uh-huh. De verdad que no, totalmente de acuerdo contigo, realmente. Yo no voy a decir nada ahí. En cuanto, mira, para finalizar un temito, lo de la UCB, de verdad, yo pienso que ya es hora que, vamos, así como están todas las posiciones de los referendos, de referendos rogatorios, todo lo que sea, que bueno, está en la Constitución y ellos tienen derecho a pedirlo, no hay problema. Mira, vamos a hacer un referendo para que sea el pueblo que decía, si la Universidad Central tiene que tener autonomía únicamente, lo que tú me dijiste, catedrática, de pensamiento. Libertad de cátedra, por supuesto. Y que el Estado venezolano se encargue de pagar los servicios y los empleados. Claro. Claro, que mira, porque en la ciudad está la edición de la plata, no sé qué, pero las malas, pero si yo sé lo que es un poco, porque los empresarios de la universidad grande, justifícame los gastos, lo que yo te comenté, son los gastos investigativos. Claro. No han publicado nada, pero siguen saliendo aquellas y no son 3 lochas. Estamos hablando de millones de bolívares que se le dan supuestamente a investigaciones o publicaciones. Eso es un agujero negro. Las finanzas del UCB, eso se traga todo. Y le sale, le sueltan recursos y se los tragan, porque uno no los ve en el alma mater, uno no los ve en infraestructura, uno no los ve en la calidad de las instalaciones, en la calidad de servicio. No se ve. Mira, y un minutico para finalizar esta parte, todo el cambio. Yo hace tiempo lo dije, señor. Presidente, ya es hora de que usted ponga las cosas de una vez. No deje que se le ahogue el barco o se le tiene la palenca. Y yo no digo que el gobierno no funcione, ENSA, sino que el gobierno tiene que tener acciones contundentes, más rápidas. Igual que lo que pasa con la parte comunicacional, que inventan 50.000 cosas. Y entonces la gente del Ministerio de Comunicación actúa, o la gente encargada, o X, actúa demasiado tarde, ya la mentira está regada. ¿Ves? Eso es el dólar de Dollar Today. Así es. Eso es el Dollar Today. Bueno, señores, que no solamente debería ser una, y eso que yo critico, no solamente debería ser una acción únicamente por el Estado. También estas personas pueden hacer esa misma acción en los Estados Unidos. Venezolanos que tienen embajada, yo quiero hacer también la denuncia de que la Turquía está perjudicando a mi país con informaciones falsas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, porque no solamente hace falta que sea el Estado, pues entre más denuncia, claro, más demanda haya, mejor para el Estado venezolano, porque eso es una página que si le ganamos la demanda sale de Google, y si sale de Google se acabó la Turquía. Oye, muy bien. Excelente. Hay dos cosas que no dijo el ministro ayer, que hay que leerlas hoy, no sé si ya salió la gaceta, que hay que revisar primero. Desapareció definitivamente el dólar electrónico. Yo, en mi caso, yo lo usaba, el cupo electrónico, yo lo usaba para comprar repuestos para mi carro, por las razones tus obvias que tú ya sabes. Sí. Y adicionalmente, voy a comprar mi pasajito para viajar a Dominicana, por decirte algo, y voy a irme con mi cupito. Pero recuerda que nosotros, los medios, como tú, como yo, tenemos un tarjeta de crédito que tiene un cupo de 30, 40 mil dólares. O 50, no sé, pero si tú multiplicas, por ejemplo, el cupo máximo dominicano, que es 700 bolívares, dólares, perdón, por dos son 140 mil bolívares. ¿Cómo hace ahora la persona para que el cupo pase por la tarjeta de crédito si tú tienes ni siquiera la cuarta parte de ese monto? Sí. Personas como el amigo que va a viajar, o yo que voy a viajar dentro de poco, vamos a hacer. Eso es una pequeña que quedaron ahí. Y muy importante, si los cupos subieron o bajaron, o quedaron igual, o algo que estaban comentando de las líneas aéreas, porque ahora tú no puedes comprar un pasaje porque es línea fulana de tal, ya no se va a aceptar para Sencoex, no sé si tú subiste de eso. No. Entonces sería bueno verlo, y bueno, voy a esperar la ley para leerla y comentarla mañana. Bueno, sigue trabajando, vemos que vamos a hacer un referéndum a la UCB, vamos a decirlo, el pueblo quiere eso, vamos a hacer que la UCB se encargue del estudio y el gobierno se encargue del dinero. Muy bien. Bueno, un abrazo grande, Alexander. Bueno, tenemos participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos escribe Luisa Medina. Compatriota ENSA, un saludo a toda tu audiencia bolivariana y chavista. Un llamado de atención al alcalde Jorge Rodríguez, y es que la avenida Baral se ha convertido en una cueva de ladrones y malvivientes. Bueno, eso es de toda la vida, ¿no? Quien se atreva a caminar por sus aceras o a pasar en camioneta por esa avenida corre el riesgo de ser atracado por allí. En las aceras que van desde la plaza... ¡Ay! Eso es una guillotina. En las aceras que van desde la plaza Miranda hacia Quinta Crespo, del lado izquierdo, han sido tomadas por personas que venden ropa, zapatos, repuestos para celulares, todo eso muy viejo, usado, deteriorado. Las aceras están de punta a punta tomadas por estas personas que antes estaban solamente en la acera donde está el Banco de Venezuela, la cultura de Quinta Crespo. Pero ya se agarraron las aceras de la avenida y después de que habían recogido a los buhoneros y el tráfico estaba fluyendo mejor en esa avenida, otra vez los buhoneros de Quinta Crespo truncando el tráfico. Por favor, Jorge Rodríguez, termina tu gestión por todo lo alto para que no pase a manos de los escuálidos. Mira, totalmente de acuerdo, la avenida Baral es un desastre. Esa parte que va desde la Plaza Miranda hasta Quinta Crespo o viceversa es una guillotina. Cuando hay cola, uno se tiene que encomendar a toda la corte celestial, porque el desfile de malandros que se suben para matraquear o para atracar es impresionante. Ayer me tuve que bajar de la mula con 50 bolos que tenía porque se subieron dos malandros y dijeron, vamos a hablar claro, queremos plata para comer. Mira, y era una cosa que yo decía, si uno no les da plata, estos tipos nos atracan. Y efectivamente, cuando se bajaron, varios usuarios comentaron que habían sido atracados por estos señores. Hay choferes que de una cierran la puerta de las camionetas para que no se suban los malandros a atracar. Pero es que no es solamente que ocurre si estás en las camioneticas, es que cuando vas caminando, aunque este cuento yo lo he hecho, pero mi hermana mayor lo tomó con mucho sentido del humor, ¿no? Sobre todo cuando me vio llorando. Pero yo se lo contaba hace poco a unos amigos, ¿no? Que hace ya bastantes años, no es la cuarta, estamos hablando de la Quinta República, eso sería como en el 2003 más o menos. A mí me aplicaron allí por la Plaza Olear igualito, por eso es que la Avenida Baral es una cueva de malvivientes de toda la vida, por la altura, también a la altura de la Plaza Olear. Iba yo caminando, se me ocurrió pararme a comprar una bolsa de papas fritas, me voy caminando comiéndome mis papas y vienen, me abordan por detrás, me abrazan, me zumban tremendo beso, mientras un segundo agarra, me abraza, me zumba otro beso y me desvalijaron. Me quitaron reloj, me quitaron cadera y yo ahí metida entre dos tipos y otro que vino por detrás y me metió la mano por los bolsillos detrás de la braga que yo tenía. Bueno, la cuestión es que me dejaron peladita, no se me llevaron el bolso, era porque lo tenía así abrazado. Por supuesto que llegué a mi casa llorando como una magdalena y mi hermana me dijo, chica, no te lo tomes a mal, a la gente la atracan a punta de pistola, a ti te atracaron a punta de besito. Bueno, hay que buscarle el lado amable a todo, ¿no? Entonces, pero qué bueno que la cosa está cada vez peor en la Avenida Baral y que los chatarreros, es verdad, se paraban antes por donde está el Banco de Venezuela y se están agarrando casi toda la avenida, eso es muy cierto. Pero es que lo más indignante es que lo que es el caso de la Plaza Miranda, que hay un módulo policial y ese es el centro de reunión de todos los malandros de la Baral. Si es que los policías no los ven, es que los policías están haciendo, no sé, estarán, no, es que no entiendo. ¿Será que ellos están haciendo contacto con los extraterrestres? O sea, que no están pendientes de lo que están pasando en la Tierra. Son cosas que uno no se explica. Dice Deni Aljimiro Ruiz Galindo, ¿no? Devaluación, hipócritas. Y cuelga un tuit de Dollar Today hablando, ¡ay, qué horror, devaluación! Cuando Dollar Today es el que ha devaluado, de facto, nuestra moneda. Escribe José Castillo, buenos días queridos camaradas, el gobierno debería expropiarle los bienes a los corruptos, no solo basta meterlos presos, y ahora es difícil que aprueben una ley de esas porque el 98% de los diputados de la oposición serían expropiados y no lo hicieron cuando la Asamblea estaba en manos nuestras. Mira, la Asamblea Nacional, por cierto, el día de hoy, la Asamblea Nacional van a tratar de dar otro golpe, porque van a discutir una supuesta ley de referenda. Bueno, cuidado, van a querer meter ahí un strike para saltarse vías constitucionales o buscar alguna trampa hacia un referéndum revocatorio o un referéndum de renuncia o un referéndum sabrá Dios qué. Ruiz Burundanga nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Hoy día del médico asesino de la Silsa, el rey de la Guarabía. Hoy es el día del doctor Killer, según Ruiz Burundanga, ¿no? Se está acordando del doctor Killer. Bueno, una guarapita muy famosa que se hacía por allá, por los lados de la Silsa. Ya son las 11:52 minutos y ya es tiempo de irnos despidiendo. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. En lo personal lo pasé de lo más rico con todas y todos ustedes. Excelente las participaciones, las conversaciones de la mañana de hoy. Y bueno, nos estaremos escuchando mañana. Mientras tanto, los invitamos a que estén atentos a la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Viene ahora su noticiero Cultura al Día y, por supuesto, el programa Radar 96 con nuestros panitas José Ángel Lanz y José Gregorio Goyo Sánchez. Ya Luiller y yo nos despedimos. Luiller en los controles y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luiller les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, nos escucharemos mañana y nos vamos con Tego Calderón y Víctor Manuel. Cheche Colé. Chau. Oye, pasó lo que tenía que pasar. Tego Calderón y Víctor Manuel. ¿Con quién? Cheche Colé. Oye, que no pesen los pies. Díselo, tengo otra vez. En esta muñeca. doña tú no guisa. Le vamos a volar la sopa, anda. Con este dúo no te lampa. A él, picheo no es. Está bien, está bien. Oye, llamo el cole. Usted con Víctor Manuel, ella en base, africano es el bembé. Llegó el cocolo, que le sobra guararé. Yo se la pongo donde más le gusta a usted. La tapa al pomo, yo jodo a todos estos palomos. Estoy dando clases y ellos se preguntan ¿cómo? Cobertor en la risa, tú eres cascarita. Zumba el papa upa, cójanse de la manita. Che, che, con él. Al derecho a jefe. Che, che, con quizá. Palo negrito, Eloisa. Esto no salió de chamba. Che, che, con él. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.